fuiste para mi canción de cuna y en mis noches blancas luna, flor del aire en mi camino, esperanza en mi destino, y será en mi partida la canción de despedida cuando a todos diga adiós. Yo nunca podré olvidar que fuiste vos mi dulce prenda querida. Medallita de la suerte que te llevo desde niño, y es tan grande mi cariño como el miedo de perderte. Yo nací para quererte porque junto a mi cunita te bendijo mi viejita, y con el llanto de su amor siempre a ti, corazón, con el mismo amor los dos. Buenas tardes, muy buenas tardes. No sé lo que tienen de buenas las tardes, porque esta agüita que está cayendo, pero la agüita dicen que hace bien. Así que tenemos que ser unos agradecidos, ¿no es cierto? Porque lo está cayendo bastante agüita ya para la siembra y todo ese tipo de cosas. No sé si hay cosas que esta agua podrá dañar, no tengo idea. ¿Ah? Dañar, digamos, en lo que siembra. No sé si ya se estará cosechando alguna cosa por ahí, pero bueno, siempre hay que ser un agradecido en la vida, ¿cierto? Claro que sí. ¿Cómo están ustedes, mis queridos adultos mayores y amigos que están en la sintonía de la gente grande? Hoy jueves, que es el jueves de los grandes, usted bien lo sabe. Estamos nosotros todos desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos, por supuesto, ya al aire, porque usted ya está escuchando esos boleros y esos tangos también por ahí, ¿cierto? Estamos al aire también con las informaciones referenciales al adulto mayor. Van a estar también sus saludos y también las canciones, aquellas que usted siempre quiere escuchar. Porque fíjese que ya es la hora, ¿no es cierto?, donde usted ya se instala, ¿no es cierto?, se pone cómodo junto a toda su familia para disfrutar de este su programa, que es de ustedes. Eso es importante, que este programa es de ustedes, porque marca también la diferencia, ¿ya? Otra cosa que también es importante, que solamente lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga, gente grande. Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta. Aunque llegues tocando insistente a mi puerta, de lo poco que tengo te daré una limosna, como a cualquier mendigo. Pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo, tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado, hoy me toca reír. Aunque

más dos sopaipillas, que no son sopaipillas, parecen estos panes amasados de grandota las sopaipillas. Quesito de cabeza también, fíjese usted, quesito de cabeza, como un cuarto kilo le van a poner ahí. Ají y pebrecito también para acompañar todas esas cositas. En este mate criollo el sábado 8 de octubre. Y hoy, fíjese usted, que por gentileza de la escuela Oscar Castro Zúñiga, que es el auspiciador por un día de este su programa, tenemos para ustedes, que están en la sintonía de la gente grande, entradas de regalo para ustedes, gratuita, por supuesto. Son regalos de la escuela Oscar Castro para usted, que es el auspiciador por un día de este programa. ¿Qué tiene que hacer usted para ganarse estas entraditas? Solamente usted nos llama y nos dice dónde está ubicada esta escuela, ¿ya? ¿Dónde está ubicada esta escuela Oscar Castro Zúñiga? Usted sabe, usted es de la población, usted conoce todo el sector y sabe dónde está ubicada. Llámenos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. No se pierda esta oportunidad de ir a este gran mate criollo, por supuesto, con estas entraditas gratuitas que va a tener usted para disfrutar de estas cosas como la sopa y pilla, queso, cabeza, ají, pebre y todas las demás cositas ricas que tienen por ahí. Al final del programa daremos los nombres de los ganadores o ganadoras que tienen que venir, por supuesto, a retirar sus entradas aquí a la radio. ¿Ya? No pierda tiempo. Llame, llame, llame. Claro, porque no son muchas, son poquitas las entradas. Así que aproveche. Llame al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Yo soy adulto mayor. Ser adulto mayor es evocar el pasado. Vivir también de sus recuerdos. Pero para nuestra generación de adultos mayores ha sido una época difícil, pero maravillosa. No hay otra en la existencia del ser humano que se pueda comparar a esta etapa de nuestras vidas. Fuimos testigos y partícipes de cuando todo cambió de forma acelerada. Y nosotros lo vimos, lo sentimos y lo vivimos. Fuimos testigos del cambio de nuestro radiotransmisor a dúo por una pantalla gigante de televisión. Vimos el cambio del carruaje a caballo por el cohete espacial, que después de 5 años de viaje ha llegado a Júpiter. Todo cambió. Todo cambió y cambiaron también las relaciones humanas, con gran impacto para nosotros, los adultos mayores, por supuesto. La familia evolucionó y las mujeres salieron a trabajar. Nuestros hijos y nietos cambiaron con respecto a cómo fuimos nosotros cuando éramos jóvenes. Y así cambiaron los conceptos de libertad, respeto, educación, entre otros. También cambió la tecnología que nos conecta y nos aísla a la vez. Ayer, no más, yo era feliz. Cumplí puntual tu cita al bar. Yo no te vi llegar y al fin me fui y me puse a andar y andar y andar. Ya para qué, ya qué más da, puedes tomar tu libertad. Ya para qué, ya qué más da, puedes hacer tu voluntad. Ya para qué, ya qué más da, puedes borrar nuestra amistad. Ya para qué, ya qué más da, puedes lucir tu vanidad. Ayer, no más, yo era feliz. Hoy tu traición me hace sufrir. Mañana tú sabrás que nuestro amor se ahogó en el mar. El mar, el mar. Ya para qué, ya qué más da, puedes tomar tu libertad. Ya para qué, ya qué más da, puedes hacer tu voluntad. Yo guardaré mi dignidad, pues no sé hacer mendicidad. Ya para qué, ya qué más da, puedes borrar nuestra amistad. Ya conocí tu falsedad, hice aceptar la soledad. Ya para qué, ya qué más da, si ya conozco la verdad. Ya allí, que aparenta ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso. Un gigante rencoroso,

nadie le debo. Y aunque no lo crean, con todos me llevo. Si soy un borracho, si soy un perdido. Gran mate criollo, el sábado 8 de octubre, desde las 16 horas, me dicen, ¿no es cierto?, en la escuela Óscar Castro Zúñiga, que está en Avenida Los Carreras, Poniente 101, Concepción. Oh, se me pasó la dirección. Disfrute usted en familia del folclore, claro que sí, de todo el folclore, dicen por ahí, ¿no es cierto? Concursos de cueca, animación y muchas sorpresas. El valor, 1.000 pesitos. Baratísimo, para el alcance de cada bolsillo. Incluye, dice, todos los insumos. Todos estos insumos del mate, ¿no es cierto? Que es la hierba, el pastito, ¿no es cierto? La mentita, el poleo, todo eso que usted le echa al matecito. Dos sopaipillas grandotas que parecen pan amasado. Queso de cabeza, como un cuarto queso cabeza más o menos. Ají y pebrecito para acompañar todo esto, por supuesto. En este gran mate criollo, que es el día sábado 8 de octubre, desde las 16 horas 4 de la tarde, en la escuela Óscar Castro Zúñiga. Y hoy, por gentileza de la escuela Óscar Castro Zúñiga, que es el auspiciador por un día de este su programa, tenemos para ustedes, que están en la sintonía de la gente grande, entradas de regalo para ese mismo mate criollo. ¿Ya? Estas son entraditas de regalo para usted, que siempre está en la sintonía de este programa Gente Grande, ¿no es cierto?, por gentileza de la escuela Óscar Castro Zúñiga, auspiciador por un día de este su programa. ¿Qué tiene que hacer usted para ganarse estas entraditas? Usted nos llama y nos dice dónde está ubicada esta escuela. ¿Ya? Pero ya lo escuchó, así que si no ha puesto atención, no, si no se dio cuenta, ya escuchó dónde estaba ubicada. ¿Ya? Llámenos al 41-22-22-363. Al 41-22-22-363. Y al final, por supuesto, daremos los nombres de los ganadores o ganadoras que tienen que venir a retirarla a la radio. Claro que sí, por supuesto. Nos están escuchando Hilda Poblete, María Delgado, Héctor Ambiado, el tío Nacho está en la sintonía también, Sergio Vega también nos está escuchando, y enviamos un cariñoso saludo a toda la familia de Aladino Saavedra, porque Aladino está en el hospital y allá no lo escucha, así que le enviamos un cariñoso saludo a los familiares de Aladino, ¿no es cierto?, para que le entreguen, ¿no es cierto?, este saludo de aquí, de su programa La Gente Grande, que él siempre lo escucha cuando está en casita. También nos está escuchando Erna Muñoz, María Romero, Luis Garrido, Iván Reyes, también está en la sintonía, Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez, que también nos escucha, Rodolfo Rorri con todo su personal, está ahí en la radio. ¿Sabe por qué están todos reunidos ahí? Porque como está lloviendo no pueden hacer nada, así que se ganan ahí en el rinconcito y ahí están todos atendiendo ahí al lado de Rodolfo Rorri. También nos escucha Adriana Puelles, Hugo, Manuel y Raúl Matamala, como siempre, están en la sintonía. Estos amigos que son la solución al problema eléctrico de tu automóvil. Rafael Barriento, claro, también está en la sintonía. Nos escucha también René Godoy, Paulo Astudillo, Don Mario también está en la sintonía. Inesita Vázquez también nos está escuchando, por supuesto. Arturito Lade debe estar en casita escuchándolo ahí también. Y Silvita Montoya, si es que no está en su grupo, que se reúnen hoy día, está escuchándolo también en casita. Y también nos escucha Teodoro Rivas, claro que sí, dice que es muy bueno el programa, así que no se lo pierde los días jueves, por supuesto. Fíjese que nosotros como programa nos encanta saludar a todos nuestros vecinos y amigos que siempre están en la sintonía, y los que no están en la sintonía también les saludamos, por supuesto, cuando ellos piden sus saludos, que se les dé al aire también, por supuesto. Estamos para eso, estamos nosotros, ¿no es cierto?, para complacerle a cada uno. Aprovechamos de saludar a los que están de cumpleaños en el día de hoy y a todos los que están de santo también, porque hoy día el santoral son tres: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. A Rafael, ya lo saludamos, a Rafael Barrientos, lo volvemos a saludar porque está de santo en el día de hoy. Y así como siempre, nosotros le enviamos un fuerte abrazo, un cariñoso saludo y le regalamos, por supuesto, estas canciones. Morena cubana nos va a hacer hasta sudar. Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto sí es candela pura, porque bailando tú eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas. Mírala, mírala, rico, mírala, mírala. Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baile como Juana la cubana. No, si tiene un saojo bueno. Hacer hasta sudar, baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que esto sí es candela pura, porque bailando tú eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas. ¡Uy! ¡Ay! ¡Mira, mira! Y vuelve, vuelve Juanita, ¡vamos, vamos! Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Bailen como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana. Bailen como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Bailen como Juana la cubana. Este momento es para que la vean bailar. Seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana. Bailen como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Bailen como Juana la cubana. Ahí va, ahí va, mírala. Ay, las caderas. Bailen como Juana la cubana. Cuando subes la escalera, voy contando hasta que llegas al final. Y en el último escalón frente a mi puerta, te detienes sin querer entrar. Tengo celos de la calle en que caminas, de ese sol que te ilumina y te baña con su luz. Tengo celos, vida mía, del teléfono al sonar, de las cartas cuando llegan y no las puedo mirar. Tengo celos de todo en la vida que tu cariño me pueda robar. Paso a paso cuando subes la escalera, hasta que llegas al final, y en el último escalón frente a mi puerta te detienes sin querer entrar. Tengo celos de la calle en que caminas, de ese sol que te ilumina y te baña con su luz. Tengo celos, vida mía, del teléfono al sonar, de las cartas cuando llegan no las puedo mirar. Tengo celos de todo en la vida que tu cariño me pueda por las calles harapientas. Tenía el rostro demacrado con crueldad, nos demostraba cual golpeada cenicienta haber sufrido toda una eternidad. Me acerqué a ella implorando, me dijo: una limosna, se lo pido por favor. Yo acongojada por querer sin auditos, le di limosna y contóme su dolor. Óigame usted, señor, yo se lo pido, guárdeme usted secreto, se lo imploro. Hay algo que los seres de la vida tienen en su niñez que hoy día añoro. Yo también tuve amores y quizá un hombre, ese querer forjó ser sacrificio. Tuve un hijo de aquel dentro un hospicio, hoy debe tener su edad ya es todo un hombre. Ay, hoy debe tener su edad ya es todo un hombre. Mi madre comprendí que era solo ella. Me fui a abrazarla y ocultando su ansiedad, me besó mucho con ternura aquí en la frente y muy bajito dijo en triste modular: óigame usted, señor, yo se lo pido, guárdeme usted secreto, se lo imploro. Hay algo que los seres de la vida tienen en su niñez que hoy día añoro. Yo también tuve amores y quise a un hombre, ese querer forjó ser sacrificio. Tuve un hijo de aquel dentro un hospicio, hoy debe tener su edad, ya es todo un hombre. Ay, hoy debe tener su edad, ya es todo un hombre. Bueno, cada momento, en cada lugar. Sintonizas Espacios FM en el 107.3. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda tomar precauciones especiales al almacenar líquidos inflamables como gasolina o parafina. Estos líquidos forman vapores invisibles y explosivos que pueden encenderse por una chispa a considerable distancia del recipiente. Deben almacenarse fuera de la casa, lejos de fuentes de combustión y lejos de los niños, en envases bien identificados, bien cerrados y que no sean de vidrio. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Claro que sí, claro que sí. Fíjese usted, esto, qué manera llover, oiga. Sí, pues, por supuesto. Recién estamos hablando ahí con el auditor número uno de este su programa, ¿no es cierto? Rafael Barriento. Dice que el agua ya le está entrando ahí en el centro comercial. Por eso, con esta lluvia, dan ganas de tomar mate, por supuesto, ¿ya? Claro que sí, y acompañarlo con todo lo que trae estos acompañamientos que vienen estos matecitos, ¿no es cierto? Por eso que este gran mate criollo que va a ser el día sábado 8 de octubre desde las 16 horitas ahí en la escuela Oscar Castro Zúñiga, ¿no es cierto? Va a estar muy, muy, pero muy bueno. Ojalá que no llueva mucho, sí, por supuesto. Usted puede ir, alcanzar y disfrutar, por supuesto, en familia, puede ir con toda su familia ese día, porque me parece que el 8 es día sábado, no sé. Entonces, su familia ya a lo mejor va a estar en casita y puede partir para allá a disfrutar, ¿no es cierto?, del folclore, del concurso de cuecas, de la animación y muchas sorpresas más, por supuesto. Y el valor es baratísimo, son solamente 1000 pesitos, claro que sí, que tiene este valor de esta entrada del mate criollo. Incluye, fíjese usted, estos insumos del mate, que son, usted sabe lo que lleva el matecito, la hierbecita, el pastito, perdón, la mentita, el poleo, yo le digo pastito porque son todas hierbas, ¿no es cierto? Y lleva también dos sopaipillas grandotas, ¿no? Lleva queso de cabeza, como un cuarto kilo de queso de cabeza, lleva ají y pebrecito también, por supuesto. Solamente 1000 pesitos. Fíjese que hoy, también por gentileza de la escuela Oscar Castro Zúñiga, el auspiciador por un día de este programa, ¿no es cierto? Tenemos para ustedes, que están en la sintonía de la gente grande, entradas que son de regalos para cada uno de ustedes, para este mismo mate criollo, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer usted para poder ganarse unas entraditas y poder ir a disfrutar de este mate criollo? Usted nos llama solamente y nos dice dónde está ubicada esta escuela Oscar Castro Zúñiga. Llámenos al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y al final, por supuesto, daremos los nombres de los ganadores o ganadoras que tienen que venir a retirar sus entraditas aquí a la radio, por supuesto. Maribel Vargas también les manda un cariñoso saludo a todos los auditores de este su programa, La Gente Grande, por supuesto, y un fuerte abrazo, dice Maribel ahí. Ella está a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Gracias, Maribel, por estar con nosotros también, por supuesto. Y ya que estoy saludando, vamos al tiro a entregar los saludos de Paulita, ¿no es cierto?, Figueroa, quien está saludando a su mamita por Francisca Gutiérrez, que está en el día de hoy de cumpleaños. Así que un fuerte abrazo también de parte de la gente grande a Francisca Gutiérrez por su cumpleaños, por supuesto. Así que lo pasen muy, muy bien. Yo creo que ya ahí se adelantaron las sopaipillitas, se adelantaron las cositas, el matecito, porque ya deben estar celebrando a lo mejor el cumpleaños, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, Paulita Figueroa, por comunicarte con nosotros y por aprovechar este tu programa para saludar a tu querida madrecita. Fíjese que tenemos también un bingo solidario, que no tiene nada que ver con el mate criollo, no se confundan, ¿no? Este bingo solidario es para la dirigente Bristela Leiva García, ¿ya? Y esto se va a llevar a cabo el sábado 1 de octubre, o sea, este sábado, ya queda poquito, del año 2016, dice aquí, por supuesto. Desde 16 a 21 horas va a ser esto. Va a ser en Angol 945 Concepción, ¿ya? Ahí está la Asociación de Pensionados, es INP, ¿ya? Este bingo solidario para la dirigente Bristela Leiva García. Repito que esto es el sábado 1 de octubre del año 2016, de 16 a 21 horas, en Angol 945 Concepción, ¿ya? En la Asociación de Pensionados, es INP. El valor de esta entrada es de 3.000 pesitos, pero si usted compra dos, dicen que se la pueden también dejar en 5.000 pesitos, si usted lleva dos, ¿ya? Los puntos de venta, dice que en la Junta de Vecinos Manuel Garretón, ahí comunicarse con la señora Susana Muñoz, que vive en Manuel Garretón 1108, ¿ya? Ella tiene punto de venta, tiene entraditas para la venta. También en la Junta de Vecinos Santa Madre de Dios, ¿ya? Con la señora Mirta Muñoz, que ella vive en Arancibia 255, ahí también tiene entradita para la venta. Y también en la Junta Vecino Pedro del Río Sañartu, ¿no es cierto? Y se comunica con Ernestina Gatica, ¿no es cierto? Que está en Desiderio Sangüesa 393. Ahí también hay entraditas para la venta. Así que desde ya la Junta de Vecinos Manuel Garretón le da las muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar, yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía

La azuquita, ¿no es cierto? Y también dos sopaipillas grandotas, quesito de cabeza, ají y pebrecito también, por supuesto. Usted solamente tiene que llegar allá con su mate, ¿ya? Claro que sí, y ahí usted va a empezar a disfrutar de esos matecitos ricos que hay ahí calientitos, que a esta hora haría muy re bien, por supuesto, ¿ya? Así es que ya lo sabe, este gran mate criollo el sábado 8 de octubre desde las 4 de la tarde en la Escuela Óscar Castro Zúñiga. Y hoy, por gentileza de esta Escuela Óscar Castro Zúñiga, que son los auspiciadores por un día de este su programa, tenemos para ustedes que están en la sintonía de la gente grande, entradas de regalo para este mismo mate criollo. Por supuesto, son de regalo, usted no paga nada. Usted llega ya nomás, entran ahí, lo acomodan en una mesita, te lleva su matecito y ahí se pone a disfrutar de ese mate criollo. ¿Qué tiene que hacer usted para poder obtener, no es cierto, estas entraditas? Solamente nos tiene que llamar y nos dice dónde está ubicada esta Escuela Óscar Castro. Fíjese que aquí en la población, la mayoría de los chiquillos están estudiando ahí en esa escuela. La mayoría, no todos, pero están ahí estudiando. Así que las mamitas y todos los que están escuchando saben dónde está ubicada, ya en una de las gran avenidas. No le digo más, porque si no ustedes van a saber al tiro, van a decir, ya. Entonces, usted nos llama al 41-22-22-363. Al 41-22-22-363. Y al final, por supuesto, daremos los nombres de los ganadores o ganadoras que tienen que venir a retirarla aquí a la radio, ya. Ahí van a estar sus entraditas. Fíjese que Humberto Garrido Godoy ya nos tiene aquí con su cartita poema, por supuesto. Río de Fauna se llama. La poza es clara, es agua de río, corre suave por las rocas negras. El viento fuerte de puro frío, que forma un claro en la misma tierra. Un zorro plateado bebe en ella, un niño desnudo hace sapitos, brilla en agua pura como doncella, pajaritos se hunden y hacen sorbitos. La noche alumbra con arenas de oro, el brillo llega a la misma luna, gente del campo disfruta de este tesoro, es lo único que tienen. Es su fortuna. Una ave herida moja allí sus alas. El agua entra en un blanco pecho. Cerca de allí, su compañero nada. Espera que sane para formar el lecho. Cae la lluvia formando un pantano. Saltan los peces, los sapos se acurrucan. Animales grandes y los más enanos sacan las ramas y forman sus rucas. El invierno ya pasó. La poza vuelve a brillar. La fauna otra vez chapotea. El pequeño vuelve a nadar. Contenta está la gente de la aldea. No te acabes nunca, pocita de la suerte. Déjame meter mis pies hasta el último fondo. No me canso de mojarme hasta el día de mi muerte. Eres lo más lindo desde el vuelo del cóndor, que solo de verlo me dan celos. Compartir un refugio, encender una llama donde nos

tu altivo, donde solo las águilas van a formar su nido, una flor ha nacido. La llama flor de roca, como la flor de roca, muralla altiva. Así, así es tu vida, como la flor de roca que nadie toca. Lo juro ante Dios. habías logrado al irte con él. Dime, eres dichosa, no lo serás nunca, lo juro ante Dios. Dejaste tu casa, dejaste a tus hijos, sin que no te importe su infelicidad. Dejaste tu casa, dejaste a tus hijos, sin que no te importe su infelicidad. En cambio yo vivo dichoso con ellos, son mi gran consuelo, mi felicidad. Con ellos de a poco me iré olvidando desde mi fracaso de tu mala acción. Mas cuando la nieve blanquee tus cabellos, al verte al espejo tendrás que llorar. Al mirarte viejo, sin nada ni nadie, ¿quién te da un consuelo? ¿Quién te brinde amor? Pedirás entonces clemencia al divino, mas será muy tarde, no tendrás perdón. Pedirás entonces clemencia al divino, mas será muy tarde, no tendrás perdón. Mas será muy tarde, no tendrás perdón. Mas será muy tarde, no tendrás perdón. Ya se terminaron las llamadas, por supuesto, claro que sí, ya completamos los cuadernos otra vez. En cada programa tenemos que llenar un cuaderno como de 40 hojas. Las llamadas. Muy bueno, muchas gracias a todos por estar llamando, claro que sí. Nos estaban escuchando todos los que atienden los almacenes y panaderías que siempre están en la sintonía de este su programa. También nos escuchan los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También de los talleres mecánicos, tornerías y mueblería. Nos escuchan también los integrantes de los clubes deportivos de aquellos tiempos. Me refiero al Chamuyo Ampuero y Juventud Costanera y al Club Deportivo Bio Bio. Por eso nosotros siempre les estamos saludando desde este programa Gente Grande, ¿no es cierto? En tu radio amiga, en Espacios FM 107.3. Y antes que se me olvide, un gran abrazo y un gran saludo también a Mercedes Borque, a sus hijos, a su madre y a toda la familia, por supuesto. Y bueno, que Dios le bendiga y le dé paz y tranquilidad, ¿no es cierto?, a ellos, que es lo que necesitan en estos momentos de dolor. Un fuerte abrazo para ellos. Este es el día que yo salgo al aire, ¿no es cierto?, que es, ojalá me esté escuchando Mercedes Borque, para que reciba estos cariñosos saludos. Si no, alguien le contará por ahí, ¿no es cierto?, que este es su programa, La Gente Grande, que les gusta a ellos también, se está acordando de cada uno de ellos. Muchas gracias también a todos los que están con nosotros. Nosotros seguimos con las últimas canciones, ¿no es cierto?, que usted siempre quiere escuchar. Parece mentira que no pueda verte. Si eres alma en mi alma, si eres mi delirio. Parece mentira que no estés conmigo. Si juraste amarme, si tanto te quise. Parece mentira, parece mentira que no estés conmigo.

Muchas gracias a todos los que nos llamaron y concursaron, ¿no es cierto?, por estas entraditas para este gran mate criollo, que es el sábado 8 de octubre desde las 4 de la tarde en la Escuela Oscar Castro Zúñiga. René Godoy anduvo mal. Anita María Peñalosa, bien. Yasna Ramírez, también bien. Francisca Gutiérrez, bien. Paulita, también anduvo bien. Y Susy Lagos, también muy bien. ¿Ya? Y otras que llamaron que no quisieron porque no sabían. Así es que, bueno. Le damos las gracias a todos ustedes porque estuvieron en la sintonía y por preocuparse también de concursar, que con eso están apoyando al programa y a su radio también, por supuesto. Y por supuesto que le agradecemos a la Escuela Oscar Castro Zúñiga, con su director, ¿no es cierto?, por supuesto, a la cabeza, por ser el auspiciador por un día en el día de hoy, ¿ya? Así que estamos muy agradecidos porque todos los días jueves tenemos bastante sintonía, así que los esperamos por aquí a Yasna Ramírez, ¿no es cierto?, que tiene una entradita, y también esperamos a Susy Lago, que también se ganó la otra entradita que tenemos aquí para este gran mate criollo. Así que le estamos esperando para que alcancen a retirarla. Yasna Ramírez y Susy Lago, por aquí están sus entradas. Y hasta aquí nomás, mi gente grande, porque este ritmo ya nos está anunciando que estamos terminando por hoy su programa. Este programa de los jueves, el jueves de los grandes. Les agradecemos por la tremenda sintonía y llamadas del día de hoy. Le damos las gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves. En la sala de sonido, como siempre, Jazmín Espinosa y su amigo de siempre, Ramos Fernández, la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía, con otras sorpresas. Eso, si Dios así lo permite. Buenas tardes, gente grande. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás, ay, ni mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí no más. Hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos.